Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, oyentes, llega el tiempo del rock and roll al MCV. Nos soltamos la melena, nos ponemos la muñequera de pinchos y la chupa de cuero, porque esta segunda hora vamos a subir los decibelios y la distorsión en este programa Música, Cultura y Viceversa, que se emite, recuérdalo, cada miércoles en directo de 7 a 9 en Aldaya Radio 89.4 de la FM en Valencia. También emisión para todo el mundo en la página www.aldayaradio.com. Aldaya con i latina y radio con r simple, www.aldayaradio.com. Un programa que se remite en la propia Aldaya Radio el jueves por la mañana de 9 a 11, y también puedes escuchar el podcast en la página que te hemos dicho, www.aldayaradio.com. Pinchas la pestaña de programas y allí puedes escuchar los audios de los 15 programas anteriores emitidos del MCV y también del resto de la parrilla de esta casa. Y es que hoy es el programa número 16, dedicado, recuérdalo, al mes que comienza hoy, al mes de diciembre. Y un programa que también puedes escucharlo en otras vías. Por ejemplo, el jueves tarde, redifusión en Mislata Radio, de 5 a 7. Mislata Radio, el 888 de la FM en Valencia, www.mislataradio.com y también 88.8 de la FM, ¿cómo no? Mislata Radio, al igual que Aldaya Radio, es una emisora asociada a las Xarxa de Emisores Municipales Valencianas. También estamos en el portal turia78radio.com. Ahí estamos el jueves por la noche, de 10 a 12. Y finalmente, la segunda hora de este programa, dedicada al rock and roll, se emite en la página asaltomataradiorock.com. Estamos allí el jueves noche, de 9 a 10. También estamos en la madrugada del miércoles al jueves, horario especial para América Latina. En esta página puedes escuchar el podcast solo de la segunda hora del MCV, la hora dedicada al rock and roll. Y un programa que, lo recuerdo, además de su programa en FM, además de su apartado de radio, también cuenta con redes sociales. Un perfil de Facebook público y abierto. El siguiente, www.facebook.com/perolrock. Perolrock con las R simples, www.facebook.com/perolrock. Allí puedes agregarnos o no como amigo a tus redes sociales y estar atentos a este programa, sesiones musicales de DJ de un servidor y muchas cosas que tienen que ver, como no, con la música, lo que nos apasiona y lo que nos une cada miércoles tarde en esta casa, en Aldaya Radio, en este programa MCV. Y como dirían los Rolling Stones, llega el momento de presentarme. Let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y también presentamos a Jorge Hilario, que va a ser el artista, o su guitarra mejor dicho, la que me acompaña como fondo a mis palabras en esta segunda hora de programa. El tema instrumental que suena se llama Buscando la Luz, y es que recuerda que diciembre es uno de los meses con menos horas de luz solar del año, al menos en lo que se refiere al hemisferio norte. Y es que recuerda que el próximo día, 22 de diciembre, tiene lugar el solsticio de invierno, la noche más larga del año, o lo que lo mismo, el día con menos horas de luz solar. Reitero todo ello hablando desde la perspectiva de un habitante del hemisferio norte. En el hemisferio sur, pues más bien es al contrario. Como es habitual y siempre que se puede, comenzamos el programa con una canción estatal. Comenzamos también la segunda hora, en este caso, mejor dicho. Con una canción cantada en lengua castellana. Una canción, como no, obligada en el día de hoy para sonar en antena, dedicada o que en su letra haga referencia al mes de diciembre. La siguiente canción que sonará en antena se publicó en 2017 y corresponde a la banda Nose, nariz en inglés, pero cantan en castellano. Puedes comprobarlo en la letra tan cañera de esta canción llamada Diciembre. Sin control, donde no hay gravedad. Pues justamente abrimos la segunda hora en el hemisferio sur, cuando a diciembre salga la luz solar. Esta banda Nose llega de Chile y reitero, esta canción la grabaron en 2017, llamada al igual que el mes que arranca hoy, diciembre. Y dejamos Chile para viajar hasta Cartagena, hasta la provincia, al menos eso pone en los mapas de Murcia. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues lo dicho, la magia del camino de las baldosas amarillas, la magia de la radio que nos teletransporta desde Chile hasta Cartagena. Y mejor que no repita lo de Murcia por no enfadar a ningún oyente. Hace 5 años, en 2016, allí se fundó una banda de rock metal potente llamada Four Coppola, escrito el 4 en 4 en cifra en inglés, Four Coppola, haciendo juego de palabras con el famoso director de cine. Pues una banda que en su segundo disco, publicado en el pandémico año 2020, dedica una canción al mes que arranca hoy, y canción que tiene por nombre, al igual que anterior y al igual que muchas que van a sonar el día de hoy, justamente el nombre de ese último mes del año, diciembre. Desde Cartagena, Four Coppola. Metal muy cañero. Con esto llegaremos a las 8 y cuarto de este día, miércoles 1 de diciembre. Miedo a perder lo que ya no tengo. La distancia recorrer para no estar. De Cartagena, sonido potente de esta banda, Four Coppola, la canción Diciembre forma parte de su segundo disco que publicaron en el pandémico año 2020. Y de Cartagena, otro lugar donde tampoco se está nada mal en invierno, hasta Florida. Música, cultura y viceversa, 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros vosotros no creeríais. Entre ellas decía que una banda de Florida dedicara una canción al frío mes de diciembre. Pero sí, hay una. Lo dicho, vamos a Tampa, Florida, para quedarnos con una banda que se fundó allí hace ya 36 años, en el año 85, por el guitarrista John Shaffer. Una persona que, recuerdo, actualmente está en la cárcel por ser un participante activo, quería decir, en el famoso asalto al Capitolio que tuvo lugar hace un tiempo. Te lo he dicho, John Shaffer, guitarrista de esta banda, sigue aún en prisión por ese asalto al Capitolio, del cual, si mi memoria no me falla, se cumplirá un año, en principios del 2022. Pero en fin, lo que importa aquí de John Shaffer es su música y no es su ideología política ni las cosas que haga en su vida personal. Vamos a quedarnos con lo que mejor se le va a hacer, que es tocar la guitarra, y con su banda Ice Earth y el tercer disco para ellos, Burnt Offerings, que publicaron en abril del año 95. Además, este disco supuso el debut a las cuerdas vocales en la banda de quien fuera el futuro, bueno, y aún sigue siendo actual cuñado, el de John Shaffer, el señor Matthew Barlow, vocalista clásico de esta banda de Florida, de Ice Earth. Reitero, año 95, su tercer disco, Burnt Offerings, y la canción Last December, el último diciembre. Veremos si es o no el último diciembre de John Shaffer entre rejas, tras ese incidente del Capitolio. Para Ice Earth allá por el año 95, su tercer disco, Burnt Offerings, en el de canciones como este, Last December, el tercer disco para ellos, que supuso el debut del cantante Matthew Barlow, futuro y actual cuñado del guitarrista John Shaffer, Un John Safer que, recuerdo, actualmente se encuentra en prisión tras participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero del año 2020. 11 días más tarde, el 17 de enero, pues se presentó voluntario y desde entonces permanece bajo arresto. Ya veremos en qué influye esto en el posible futuro de esta banda a corto y medio plazo. Por el momento, dejamos Florida y nos vamos hasta Berlín. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Y ya desde Berlín suena más creíble que un grupo dedique una canción al frío mes de diciembre. Un grupo que además se fundó cuando aún estaba en pie el muro en esa ciudad alemana. Banda fundada en el 83, pero que fue en el 86 cuando adoptó su actual nombre de Rage. Banda fundada por el vocalista y bajista P.B. Wagner. Pues nos quedaremos con un disco que publicaron en el año 98, disco llamado 13, escrito en números romanos, que por supuesto era su décimo tercer disco. Un P.B. Wagner, vocalista bajista, que contaba en esa formación con los hermanos griegos Chris y Spiros Eftifamidis, uno a la guitarra, otro a la batería, la otra guitarra para Sven Fischer, y además en el disco contaron con la colaboración siempre inestimable de la Lingua Mortis Orchestra. Pues es el disco 13 de los Rage, la canción 3 habla de los días de este mes que arranca hoy, los días de diciembre, canción que por supuesto en inglés tiene por nombre Days of December, temazo para esta banda alemana, para Rage. Año 98, trabajo para esta banda alemana, Rage, disco llamado 13, escrito en números romanos, 13 montar disco para esta agrupación fundada en Berlín cuando todavía el muro estaba en pie. Y de Berlín viajamos hasta New Jersey, hasta la costa atlántica de los Estados Unidos. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Vamos a quedarnos con el guitarrista Zakk Wylde, famoso por ser, como no, seis cuerdas con Ozzy Osbourne cuando entró en esta banda en el 87 y posteriormente con su banda Black Label Society. La historia bastante conocida de este hombre, que trabajaba en una reunión de New Jersey y tocaba en un grupo de versiones de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne. Tras la marcha de Jake Ailey de la banda de Black Sabbath, pues le fue ofrecido una audición en la cual se ganó el puesto como guitarrista de Ozzy Osbourne. Aunque vamos a quedarnos ahora con su carrera en solitario, la cual tiene dos discos publicados, uno en el 96 y otro 20 años después, en el 2016, The Book of Secrets, son el nombre para estos dos trabajos del señor Zakk Wylde. La verdad, un sonido bastante distinto al que experimenta tanto con Ozzy Osbourne como con Black Label, un sonido más orientado al folk rock, la verdad. Perdón, corregimos el dato. El disco de Zakk Wylde era Book of Shadows, el libro de las sombras, partes 1 y 2, la parte 1 en el 96, la 2 en el 2016. Vamos a viajar justamente hasta esa segunda, publicada hace 5 años, en 2016, y en él había una canción, repito, muy distinta al sonido de Zakk Wylde, más tirando al folk rock, dedicada a diciembre, una canción además algo triste, llamada algo así como Lágrimas de Diciembre, Tears of December. Zakk Wylde en solitario, lejos del sonido de Ozzy Osbourne y de la Black Label Society. Not wheels to find, drawn and gold. Zakk Wylde en solitario en su faceta más íntima y personal, con este trabajo The Book of Shadows, segunda parte del 2016, con una propuesta de folk rock más alejada de heavy metal que practica con Black Label y que practicó con Ozzy Osbourne. Pues las 7 y media ya de este... las 8 y media ya de este miércoles 1 de diciembre. Seguimos con canciones dedicadas a este mes del año. Dejamos a Zakk Wylde, a New Jersey, a la costa este americana, para irnos a la costa oeste, a California, con una banda que sigue en activo, pese a que su vocalista falleció hace 4 años. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Lo he dicho, un evento muy luctuoso, muy triste, que ocurrió en julio del 2017. El señor Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, se suicidó ahorcándose. La banda inicialmente paró su actividad, pero posteriormente volvió al redil. Una banda fundada en el 96, hace 25 años, en California. Y una banda que asombró al mundo con su álbum debut Hybrid Theory, publicado en el año 2000, que contaba con canciones como Crawling, In the End o One Step Closer, entre otras. La canción que sonará ahora no se encontraba en la edición original del disco, sino que se incluyó en una posterior, en la edición especial. Y quitando esa edición especial del Hybrid Theory, esta canción no aparece en ningún disco de Linkin Park. Y canción que, por supuesto, hace referencia al mes de diciembre, en este caso a uno personal en la vida de Chester Bennington, My December, Linkin Park. También, al igual que la anterior, una canción más suave de lo habitual para esta banda. Take back all the things I said to make you feel like that. El sonido algo más joven en esta canción para la banda de California Linkin Park, su disco de debut Hybrid Theory del año 2000. Reitero, esta canción sale tan solo en la edición especial de este trabajo. Álbum debut que catapultó a todo el mundo a esta formación que encabezaba las fuerzas vocales el señor Chester Bennington, fallecido tristemente, suicidado por ahorcamiento un mes de julio de hace 4 años, del 2017. La banda que paró, pero reitero, actualmente sigue sin él, sigue con un nuevo vocalista. Y no salimos de California, desde allí nos va a llegar la siguiente banda a sonar en el MCU por este miércoles 1 de diciembre. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Pues reitero, vamos a San Francisco, estado de California, con una banda fundada en 2012 y una banda que se llama Letters from the Fire, cartas desde el fuego. Debutaron en la industria musical en septiembre de 2016, hace 5 años, con el disco que va a sonar en Antena. El disco llamado Worth the Pain, un disco que en castellano significa algo así como Merece la pena el dolor. En él había una canción dedicada a este mes en el cual estamos, al mes de diciembre, y canción que va a sonar ahora. Canción llamada, al igual que la de Ice Earth, El último diciembre, Last December. Ellos son californianos, ellos son Letters from the Fire. una de las ciudades con más riesgo sísmico de los Estados Unidos, San Francisco. Ahí se fundó esta banda en 2012, Let's Sound the Fire. Escuchamos su disco debut de septiembre de 2016, Worth the Pain. Había canciones como este Last December incluido en ese trabajo. Y dejamos California para irnos al estado de Maryland. Seguimos, por lo tanto, aún en el país de las barras estrellas, en Estados Unidos. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Por supuesto que sí, Clint. Para ti siempre sonará la música en este programa, en el Música, Cultura y Viceversa. Lo dicho, viajamos al estado de Maryland. Con una banda que se llama Leo con la ciudad de otro estado, en este caso de Carolina del Norte. Vamos a quedarnos con la banda llamada Good Charlotte. Una banda fundada en el 96, hace 25 años, que en 2020 iba a sacar lo que era su octavo disco de estudio, pero cosas de la pandemia, ese disco nunca se ha publicado. Sí se ha publicado un pequeño avance, el del mismo en forma de videoclip y canción llamada, al igual que la anterior y que la de Ice Earth, que sonó antes, el último de diciembre, Last December, desde Maryland, Estados Unidos. Ellos son Good Charlotte. His friends all came to the funeral underdressed. They stuck around for an hour or so and then they left. But I couldn't take it personal, I laughed. I was dwelling on how time just goes so fast. And if I never do it better than the way I did before, I could live with that, it's whatever. Para esta banda, Good Charlotte, repito, banda que llegaba desde el estado de Maryland, Estados Unidos. Y hacemos un viaje largo ahora, toca cruzar el Pacífico para llegar hasta Australia, hasta el estado de Nueva Gales del Sur. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues eso, el camino de baldosas que atraviesa el Océano Pacífico. Viajamos en avión o como sea, es la magia de la radio, desde Estados Unidos hasta Australia. Repito, esta banda se fundó allí, en el estado de Nueva Gales del Sur, en 2005. Su nombre es Sor Stack. Sonará Antena lo que es su segundo disco de estudio, publicado en noviembre de 2010. This is a Bad Country. Este es un país de murciélagos. En el había esta canción que además salió como sencillo de este disco. En Australia, en diciembre, al ser en frío sur, pues hace más calor, hace mejor clima, y por eso su diciembre allí sea algo más dulce que aquí. La canción llamada justamente así, Sweet December. Desde Australia, Sor Stack. Propuesta musical que nos llega desde Australia, en la banda Sor Stack, y este disco que publicaron en 2010, This is a Bad Country. Esto es un país de murciélagos. Estaba este Sweet December, que demuestra la realidad de que en el hemisferio sur el diciembre es un mes más dulce que aquí y hace mucho más calor. Ahí están entrando en pleno verano, en este mes que comenzamos hoy, diciembre. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Vicente Destino, la verdad, el mes de diciembre es muy frío y además tiene muy pocas horas de luz solar al día. Dejamos hasta Dinamarca para quedarnos con una banda que llegó a llamarse Disneyland After Dark después de que la empresa Disney les denunciara, ya que alegaban que no podían llamarse, al igual que su parque de atracciones, pues cambiaron su nombre, o mejor dicho, se vieron obligados por los tribunales a cambiarlo, a el acrónimo DAD. Una banda que los 80 tuvo una etapa muy, muy rockera, en los 90 cambió un poquito el sonido, actualmente parece que han vuelto a hacer rock, pero nos quedamos con su etapa más oscura, tal vez, desde el punto de vista de un rockero, los años 90. Esta banda danesa, Disneyland After That, y su tema del año 99, Jacklets in December, algo que no conviene, mucho menos en Dinamarca, estar sin chaqueta en pleno mes de diciembre. Pues con los DAD ya casi acabamos cerrando por este miércoles. La anterior canción, reitero, del año 99, de la banda Disneyland After That, o That, como le vieron a llamarse los tribunales después de perder el juicio contra Disney, que alegaba que esta banda no podía llamarse al igual que su parque de atracciones de Florida. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera.